Estamos en comunicación telefónica con Alejandra Ceja, abogada de Milagro Sala, también abogada de distintos sectores, organizaciones que luchan contra la reforma constitucional, siguen luchando ahí en Jujuy. Siempre es un placer poder charlar con Alejandra, seguramente de varios temas. ¿Cómo estás, Alejandra? Buen día. ¿Qué tal, Darío? Muy buenos días. Un saludo muy grande para vos, para la audiencia. Por supuesto, siempre un placer. Gracias, Alejandra. Bueno, buenos días dentro de lo que podemos decir, ¿no? Después de un día donde nos cayó nuevamente la realidad como un mazazo, después los anuncios de Caputo. ¿Vos sabés con qué quería arrancar, Alejandra? Porque primero, antes de preguntarte sobre la situación de Milagros y la situación de las organizaciones y el pueblo de Jujuy, es como cómo empezar a resistir, ¿no? Porque me lleva la pregunta a preguntarte quién se animará, ¿no? Después después de conocer tu caso, el de Milagro, con persecuciones, con hostigamiento, con cárcel, ¿no? Al oponerse y querer construir otro modelo de base popular, ¿no? La verdad que lo que ha habido en este país ha habido que quieren levantar un poquito la cabeza. Los grandes poderes concentrados, hegemónicos, se lo han hecho notar, ¿no? Se lo han hecho saber. ¿Cómo es el caso de Milagro? ¿Cómo es tu caso? ¿Cómo es el caso de distintos compañeros y compañeras del campo popular? ¿Qué se viene en ese sentido? ¿Qué te surge decir? Bueno, yo lamento profundamente esta vuelta a la derecha, esta vuelta a un modelo que nunca va a ser bueno para las mayorías, que nunca va a ser un modelo inclusivo, nunca va a ser un modelo que refleje el sentir de Argentina, ¿no? Creo que son elecciones que se dan en medio de enojos, en medio de situaciones no queridas. Y bueno, ustedes saben, nosotros en Jujuy venimos 8 años ya de un modelo de derecha. Esta semana ha sido un poco más tranquila porque no está Morales de gobernador y para nosotros es una cosa maravillosa. O sea, esta semana particularmente no puedo decir que me estoy preocupada porque acá se respira otro aire, más allá de que está Mira gente qué. de él, pero ha cambiado algo porque bueno, Morales perdió 3 elecciones seguidas, ¿no? Desde Las PASO hasta acá perdió todo, perdió el apoyo en la calle, perdió el apoyo popular, no puede salir a insultarnos como lo hacía habitualmente. Siguen haciendo las tropelías de siempre. Su último decreto fue dejarle 3 millones de dólares al hijo para la marihuana. Han tratado de desalojar. Bueno, sigue, pero tuvieron que contenerse en cuanto, como decimos acá, el horno no está para bollo, pero bueno, tuvieron que pasar muchas cosas, tuvieron que pasar muchos años para que haya una reacción social, popular, que limite el poder de un Estado que vino para apropiarse de todo. Y este gobierno que viene con la misma idea, va a tener que ser limitado en virtud a la resistencia y la lucha nuestra. No va a quedar otra opción. Si el paquete de medidas que anunció Caputo ayer, que anunció el macrismo, se comienza a implementar efectivamente en tanto reducción de subsidios, en cuanto lo que puede generar en el aumento del dólar y, por supuesto, los precios en góndola, va a salir todo el mundo. O sea, hoy los bolsillos están muy flojos como para soportar semejante crueldad de ajuste, porque es una crueldad. Es llevar a todos a un callejón sin salida donde, no sé, no, yo la verdad que cuando escucho gente de Buenos Aires, de Capital o de gente de las financieras, gente vinculada a empresas que hacen plata con el Estado y que hablen de ajuste y que hay que aguantarse, ¿quién tiene que aguantar? Porque ellos no lo aguantan. Yo ayer, te digo, me llamó la atención, escuché medidas en cuanto a la reducción de salario. Te doy un ejemplo, Córdoba sí lo hizo. Córdoba ya tienen esto, historia con De la Sota. En su momento se hizo un shock, un plan de ajuste, que empezó con la reducción de los salarios de funcionarios, un 30%. Ayer lo escuchaba Martín, antes de ayer, empezó con lo mismo. O sea, no puede haber ajustes si no empieza en la política. Yo no lo vi en Nación. Yo no vi, bueno, vamos a reducir los salarios al 50%. O sea, o vamos a reducirle los sueldos a los jueces, a los que cobran millones, porque a los que despidieron, a los que quieren despedir, son trabajadores que cobran a veces la mínima, y a los que quieren ajustar son trabajadores que además de hacer un trabajo para el Estado, porque el Estado de Argentina es uno de los más chicos de Latinoamérica, tampoco la planta personal es de la magnitud que se le quiere dar, no se ajusta por ahí. Y no se ajustó y no se está ajustando a quienes efectivamente la hacen con la plata, ¿no?, de todos los argentinos y argentinas. Totalmente. Y uno se pregunta también, Alejandra, esto también atado a lo que puede llegar a suceder seguramente en Jujuy y en otras partes del país, de recién el Fondo Monetario Internacional, bueno, obviamente había con buenos ojos esta medida de Caputo, y de dónde encima van a sacar los dólares, ¿no? ¿De dónde van a sacar los dólares para pagar los vencimientos de deuda y préstamos? Obviamente que van a pedir nuevamente endeudamiento, porque es lo que han venido siempre, endeudar este país, llevársela toda. Y en eso, ahí está seguramente, y entra las garantías que tenemos, nuestros recursos, entre el litio, que hay el triángulo de litio ahí en Jujuy, ¿no?, que vienen las comunidades también resistiendo. ¿Cómo esto en relación a lo que va a suceder con el litio, con Vaca Muerta, con el agua, obviamente también? Y sí, el fondo monetario debe estar muy contento, debe estar muy contento de haber vuelto a la Argentina con Macri, debe estar muy contento de tenernos entre sus acreedores, porque los intereses sobre Argentina son efectivamente nuestros recursos naturales que nunca, por lo menos en estos 8 años aquí en Jujuy, han servido para mejorar nuestra calidad de vida, nunca han servido para generar estándares de vida acorde al nivel de extracción que hay en territorio. Por ejemplo, Jujuy está ya hoy sacando casi 30.000 toneladas de litio anuales a un precio que de mercado internacional de más de $70.000 la tonelada. Y acá no queda absolutamente nada. Siempre digo, invito a todos a que visiten Susques, que es la capital de donde se extrae litio, y de donde están las literas, para que vean cómo se vive. No hay una curita, no hay un médico en el hospital de Susque, no hay una mejora, no hay absolutamente nada. ¿Y dónde está la plata? Porque la plata no está en Jujuy, la plata se va para algunos amigos del gobierno, se va para el gobierno, gente del gobierno, y se va para empresas de afuera. Así es que cuando dicen, ay, bueno, nosotros sacamos litio, ¿quiénes sacamos? Siempre le pregunté a Morales, permanentemente, esta es la pregunta, cuando él habla de sacamos litio, ¿quiénes sacamos litio? Los jujeños y jujeñas no. ¿Quiénes sacamos minerales? Las jujeñas y jujeños no. Nosotros estamos en un proceso de despojo y de desalojo de nuestras tierras desde hace 3 años. El juzgado de Mina dio autorización para que haya exploración minera sobre 600.000 hectáreas de Jujuy, que es un tercio de la provincia. Y esa exploración minera implica el despojo y la explotación de tierras de propiedad privada y de propiedad comunitaria, para que vengan amigos del poder a hacer plata en tierra ajena, sin que al propietario se le adjudique absolutamente nada. Esa es la situación de los recursos, por lo menos en Jujuy. O sea, las riquezas no quedan para nosotros, por supuesto. Habrá gente del Fondo Monetario que se llevará la plata, habrá países industrializados que se llevan nuestros recursos, habrán cipayos locales que se quedan con plata, pero el pueblo no se queda con nada. Y nos endeudaron gratuitamente para fugarla, ¿no? Macri se endeudó para fugarla junto con su amigo Caputo. Totalmente. Alejandra, preguntarte, bueno, ¿qué nos puede decir de la salud de Milagro? ¿Cómo está? Y también preguntarte si lo has charlado con ella o en algún momento, ¿qué le pasa por el cuerpo a una persona que, bueno, que se aplicaron todos los resortes de la derecha para estigmatizarla, perseguirla, tratarla como chorra, ¿no? como la chorra, como a otra, como a la vicepresidenta, como a otra dirigentes sociales, y ver quién está en el poder anunciándote el decálogo de la medida del empobrecimiento, sea Luis Caputo, sea Macri, sea Milei, ¿no? Bueno, y obviamente después lo que hizo Milagro con la transformación que hizo socialmente Milagro en Jujuy, ¿no? Y en el resto del país. Porque acá, bueno, acá tenemos también a Nelly Roja. Sí, lo de Mila hoy particularmente con una situación que puedo decir, creo que su salud ha mejorado ostensiblemente, está en manos de un equipo de profesionales que realmente desde lo humano, lo digo siempre, más allá de ser médicos, médicas, la han tratado como una persona que necesite y requiere servicios asistenciales, cosa que acá en Jujuy no había. Y más allá de haber avanzado y trabajado desde la complejidad de la situación de salud de Mila, hoy está en un proceso de recuperación de muchas cosas, digamos, este tiempo creo que está sobrellevando en Buenos Aires, en La Plata, curándose con un tratamiento, tiene un ambulatorio de todos los días, 6 días a la semana, está curando, creo, un poco el cuerpo y también está respirando un poco de tranquilidad, en buenas manos. Esto de la derecha, viste, es una cosa, o sea, creo que ella lo dijo apenas se supo el resultado. Qué tristeza infinita esto de volver a la derecha, infinita la tristeza, pero bueno, son cambios, viste, que creo que se dan por decisiones mayoritarias que son fotos, ¿no?, de nuestro país, son fotos de nuestra provincia y a veces no reflejan realmente la conciencia que existe en todo el pueblo, pero habrá que sobrellevar, viste, estos 4 años que se vienen, con el dolor profundo, profundo que genera esta gente en los pueblos, ¿no? La derecha, como siempre decimos, no viene para traer nada bueno, nada nuevo, y tampoco viene para generar la alegría. Así es que lo único que nos queda a todos, sobre todo los militantes que sabemos y conocemos lo que se viene y lo entendemos, es abrazarnos con muchas ganas y prepararnos para resistirnos, porque vamos a tener que resistir mucho lo que se viene. Alejandra, te mandamos como siempre un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo y bueno, fuerte abrazo y nos seguiremos encontrando. Pero por supuesto, más que todo ahora, hay que hablar mucho más con los compañeros, con las compañeras, hay que estar más comunicados y mirando atentamente a todo lo que se viene. Les mando un abrazo gigante desde Jujuy. Yo lo dijimos desde el principio de año, ojalá que Argentina no vuelva a esto que nosotros venimos viviendo hace 8 años. Se lo deseamos de corazón y bueno, lamentablemente volvimos todos. Así es que pase rápido. Y si no charlamos antes de Navidad y Año Nuevo, les deseo una feliz Navidad y que sea un año maravilloso más allá del gobierno. Creo que siempre encontramos motivos para disfrutar lo poquito que nos dejan a veces disfrutar de la vida. Así que les mando un abrazo, quedo a disposición para cuando lo dispongan y un saludo gigante desde Jujuy. Felicidades, felicidades Alejandra, lo mejor. Claro que hay que buscar los motivos para que uno nos quite la alegría. Seguramente los más cerquita que tenemos, ¿no? Claramente, te mandamos un fuerte abrazo y cariño. Un abrazote, muchos cariños también. Muchas gracias.